Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, bienvenidas a su noticiero Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el gran esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible toda la programación de esta estación, en especial del noticiero que justo comienza. También lo hacemos felicitando a todas y todos los zulianos que están celebrando el Día de la Virgen y de la Chiquinquirá. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arroyo, les narra Kenny Castillo. De inmediato vamos con las informaciones más relevantes. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reconoce esfuerzo del pueblo y del gobierno en la ofensiva económica. Cultura. Al son del 4 se inauguró el festival Sonamos Latinoamérica Venezuela 2013. Mercosur Cultural acoge al Festival Sonamos Latinoamérica como corredor cultural en Sudamérica. La Biblioteca Nacional de Venezuela inauguró la exposición El Béisbol en Venezuela, un siglo de pasión. Music Mañana comienza seminario Cultura, Socialismo, Feminista y Descolonización. El artista Luis Pino celebra sus 20 años de la Ruta del 4 en el Teatro Teresa Carreño. El documental Al Borde de la Vida se estrenó en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes. Países asiáticos afinaron amistad con Venezuela en una muestra cultural. Orquesta Sinfónica de Venezuela rumbo al Premio Grammy Latino. Regionales. Gente de Paz llegó a Portuguesa con agrupaciones gaiteras y distribución de alimentos. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Giovanni Villalobos, secretario de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia. Nos hablará acerca de las actividades por la Feria de la Virgen de la Chinita. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a todo su equipo de gobierno por el despliegue efectuado durante la ofensiva económica a fin de proteger al pueblo venezolano. Desde su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, el mandatario nacional congratuló al vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza, a los ministros y alto mando militar con el siguiente mensaje. Felicito a todos y a todas, vicepresidente, ministro, alto mando militar y a todo el pueblo por el éxito de la ofensiva económica. Asimismo, el presidente Maduro publicó en su segundo mensaje en Twitter: abajo los precios, abajo la especulación, abajo la corrupción y el ladronaje. Arriba el pueblo, arriba la revolución bolivariana. Cultura. La noche del pasado viernes 15 de noviembre, músicos nacionales e internacionales unidos en un solo sentir dieron apertura a la cuarta edición del Festival Sonamos Latinoamérica Venezuela 2013 en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Uno de los artistas participantes provenientes de Colombia, Diego Bahamón, cuatrista del Triple, nos comenta acerca de su presentación en el Festival Sonamos Latinoamérica, capítulo Venezuela. Soy triplista solista, y toco música de la región andina colombiana. En el Festival Sonamos Latinoamérica he tenido la oportunidad de estar en varias sedes. La primera fue hace 2 años en Colombia, el año pasado en Argentina, y este año tuve la posibilidad de estar en Perú y, bueno, aquí en Venezuela, en el festival que está organizado, pues, por el Ministerio de Cultura y la República en general. Es la primera vez que estoy en Venezuela y estoy muy contento por la recepción, la receptividad que ha tenido la gente. Con el tiple, con la música en general, me encuentro gente con una mente muy abierta para la música. La organización ha sido increíble. Bueno, hoy tenemos el concierto en una de las salas más importantes de Latinoamérica, en un complejo artístico muy importante para Latinoamérica. Y bueno, es un gusto estar aquí representando a mi país. El Festival Sonamos Latinoamérica es un espacio donde cultores y cultoras de la música latinoamericana intercambian sus trabajos artísticos y consolidan un gran corredor cultural de los países donde tiene sede este festival. Son las 12:06 minutos. Continuando con la información del Festival Sonamos Latinoamérica, durante la reunión efectuada aquí en Caracas de la Comisión de Cultura del Mercosur, Venezuela propuso que el festival sea incluido en esta instancia para que sea patrimonio cultural de la región. Así lo informó el viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria, en el acostumbrado programa La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes a las 7 de la mañana. La propuesta de que el Festival Sonamos Latinoamérica sea reconocido como parte del corredor artístico del Mercosur, ¿no? Cosa que es realmente importante, porque esto es una acción, un festival, un movimiento que viene dado desde las bases, ¿ves? Desde los creadores y creadoras de la región, artistas de la música latinoamericana, que durante 7 años se han dado a la tarea de construir, pues, ese espacio de colaboración, de solidaridad, de acercamiento, de intercambio cultural, con un gran esfuerzo y un gran nivel de compromiso, ¿no? Puesto que en todos estos países que nombraste han sido, digamos, impulsores desde cada uno de ellos del intercambio, ¿no? De enviar, de visitar el resto de los países para hacer extraordinarios conciertos, talleres. Cabe destacar que el Festival Sonamos Latinoamérica se presenta en Argentina, Uruguay, Colombia, Perú y Venezuela. Particularmente en nuestro país, el festival tuvo presentaciones en Carayaca, Caracas y finalmente en el Museo de Barquisimeto. La exposición El Béisbol en Venezuela, un siglo de pasión, se inauguró este viernes 15 de noviembre en la Biblioteca Nacional de Venezuela, para celebrar los 100 años de la introducción del deporte más representativo y de mayor influencia en Venezuela. La permanencia de esta muestra deportiva estará en exhibición hasta el mes de febrero en la sala de uso múltiples de la Biblioteca Nacional. Así lo informó Francisco Canto, él es director de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional. En fin de cuentas, queremos también como vincularnos a esa atmósfera, a esa posibilidad de que la gente que sigue el béisbol, la fanaticada, pueda tener también un punto de referencia en la biblioteca donde pueda venir a documentarse. Porque esta exposición habla sobre todo del béisbol en Venezuela desde el año 1895, desde el primer juego, cómo comenzaron las rivalidades entre los equipos, cuáles fueron los pioneros de este deporte que se ha convertido a lo largo del tiempo en parte de nuestra identidad cultural. Entonces la persona que venga tranquilamente va a entender toda la historia del béisbol y la idea es que tenga una base de conocimiento histórico y social del país. Ocanto también añadió que el público visitante disfrutará de foros conducidos por narradores, escritores deportivos también, y finalmente los pequeños visitantes podrán participar en un peculiar concurso consistente en descubrir un acertijo a través de las huellas del gato, que estarán dispuestas entre los textos explicativos de la exposición. Son las 12:10 minutos. En las instalaciones de la Casa del Artista, específicamente en la Sala Juan Azujo, se estará desarrollando el seminario Cultura, Socialismo Feminista y Descolonización, desde mañana martes hasta el miércoles 20 de noviembre. Alexis Bolívar, asesor del Plan Cultural para la Transversalización de la Equidad e Igualdad de Género, dentro y fuera del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, comenta que los puntos a tratar en el seminario serán las bases de la colonización, que son el racismo, el patriarcado y el clasismo. Las personas o colectivos que deseen hacer llegar una propuesta y seguir construyendo este plan cultural pueden hacerlo por el correo electrónico despatriarcaliza@gmail.com. Para celebrar 2 décadas de trayectoria artística, el cuatrista Luis Pino ofreció un espectáculo único este sábado 16 de noviembre en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. En el espectáculo La Ruta del Cuatro, El cuatrista Luis Pino compartió el escenario con Serenata Guayanesa, Arcano, Virgilio Chusmita Tirado, Elena Gil, Amaranta, Manuel Rangel, Eduardo Betancourt y David Carpio, entre otros artistas con los que Pino ha compartido en estos años. Concierto de la Ruta del 4, 20 años de vida artística, en el marco de del Plan Permanente Cuatro Cuerdas, Una Patria. Recordemos que el 4 fue nombrado por el IPC Bien Cultural de la Nación. Y estamos aquí compartiendo, celebrando el 4. Eso es, con grandes amigos, está Serenata Guayanesa, el Grupo Arcano, Elena Gil, Amaranta Pérez, Eduardo Betancourt, el Grupo Carey y otros muchos más artistas, con una dirección del señor Armando Carías y un guión del señor Rafael Salazar. Esperemos que el año que viene lo podamos repetir con un poquito más de tiempo. La formación de jóvenes que han decidido seguir la Ruta del 4 es una de las actividades que más me apasiona, pues me siento comprometido con el objetivo de nuestros instrumentos nacionales que proyecten con fuerza dentro y fuera de nuestras fronteras. Como parte del convenio de cooperación entre Cuba y Venezuela, se estrenó este viernes en la noche en la sala de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes el documental Al borde de la vida, del realizador Juan Carlos Travieso. El director del proyecto, Juan Carlos Travieso, expresó que para él fue una suerte conocer a estas personas, pues pudo adentrarse en sus vidas y descubrir el interior de estos seres humanos que durante sus viajes a Cuba le contaron una historia de amor. Este fue un documental por encargo del ICAI y de la Villa del Cine que intentamos resumir con toda la responsabilidad de contarle a la gente. Sobre todo es un documental pensado para el público venezolano, pero creo que puede ser para el público universal, una vez que está hablando de una temática tan noble como la vida y a partir de elementos tan bonitos como la solidaridad y todo lo que hace, en este caso, el Estado cubano y el Estado venezolano para salvar, o al menos hacer un esfuerzo para salvar la vida de mucha gente que lo necesita y que no tienen acceso a esos sistemas de salud, ¿no? El audiovisual es realizado en coproducción entre la Fundación de Villa del Cine, el Centro Cubano de las Artes e Industria Cinematográfica, y narra la historia de 6 pacientes venezolanos de la misión Barrio Adentro que viajan a Cuba para ser tratados médicamente y buscar una solución a sus pesares físicos. Desde el pasado viernes hasta el sábado, la tradición de los países asiáticos tomó los espacios del complejo cultural del Teatro Teresa Carreño. Esto es con el propósito de mostrar al pueblo venezolano las costumbres de Vietnam, Indonesia, Japón, Corea, India y Malasia. La muestra fue inaugurada por Natacha Castillo, presidenta de la Asociación Civil Casa Amarilla, junto a los embajadores y representantes diplomáticos de las naciones participantes. Todas y todos los venezolanos disfrutaron de representaciones gastronómicas, artesanías y objetos autóctonos de los países hermanos presentes en el primer bazar de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Son las 12:15 minutos. Con una fructífera trayectoria de 83 años, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación, recibió una nominación a la 14ª entrega de los Grammy Latino. Esto en la historia de nuestro país es la primera vez que una orquesta venezolana es reconocida y distinguida de esta manera. Andrés Rodríguez, secretario de Publicidad de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, destacó que para Venezuela entera y para el mundo artístico de nuestro país, esta nominación es de gran importancia. Los premios Grammy son el equivalente en la industria discográfica a lo que vienen siendo los premios Oscar a la industria cinematográfica. Y en particular este capítulo de Grammy Latino, en el cual se abre por la gran influencia de la cultura latina en el mundo dentro de esta academia y estar entre los 5 nominados a la categoría Mejor Álbum Instrumental ya de por sí es un logro gigantesco. La Orquesta Sinfónica de Venezuela fue fundada en 1930 por el maestro Vicente Emilio Sojo, siendo la orquesta sinfónica más antigua de Latinoamérica. La Orquesta Sinfónica de Venezuela inició desde su nacimiento toda una transformación musical en Venezuela por muchísimas razones. Los primeros grandes directores del mundo en distintas épocas del siglo XX pisaron el podio de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. De parte de todo el equipo de trabajo de Cultura al Día, felicitamos a todos los músicos, cantantes y miembros organizadores de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Para todos y todas, un caluroso abrazo y éxitos en esta bien merecida nominación. Regionales. Con agrupaciones gaiteras y jornadas de venta de alimentos, inició este viernes 16 hasta el domingo 8 de diciembre. En Guanare, Estado Portuguesa, la campaña Gente de Paz 2013, a fin de celebrar junto al pueblo la llegada de la Navidad. En esta actividad navideña se dictarán talleres de creación de aguinaldos y parrandas en los 14 municipios del Estado Portuguesa para la elaboración de los platos típicos de la temporada decembrina. Así lo anunció Carlos Morollo, director operativo del Estado Portuguesa. Diseñamos un plan con Cultura Corazón Adentro, Misión Socialista, a solicitud de esta iniciativa que toma el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para desarrollar y a trabajar intensamente en lo que son estas festividades decembrinas 2003. Nosotros contamos con un equipo de 200 animadoras y animadores de Cultura Corazón Adentro, Estado Portuguesa, y hay aproximadamente unos 41 animadores, animadores en el área de música, y con ellos estamos desarrollando diferentes talleres en las instituciones educativas y en las comunidades para retomar una tradición nuestra, para hacer ese recorrido casa por casa de esta tradición venezolana que va a culminar el 8 de diciembre. Nosotros vamos a montar en parranda un tema de nuestro padre cantor Ali Primera que se llama Abran la Puerta. Morollo también agregó que junto a las actividades culturales se habilitarán bodegas de mercado de alimentos Mercal y Pedeval para vender los productos de la canasta básica y todos los ingredientes de la tan apreciada y rica hallaca. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos vía telefónica a nuestro entrevistado. Él es Giovanni Villalobos, Secretario de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia, y él nos hablará acerca de las actividades por la Feria de la Virgen de la Chinita. Felicitaciones a todos los devotos de la Virgen de Chiquinquirá. Bienvenido, Giovanni. Oye, Castillo, muchas gracias a Alba Ciudad por esta oportunidad, bueno, de dar a conocer e invitar, bueno, a todo el país a través de los medios, especialmente de Venezolana de Televisión y de su medio, a este esfuerzo de imaginación colectiva que es, hemos puesto en la visión que el comandante supremo Hugo Chávez siempre nos legó sobre estar ligado a las razones más profundas de los patrimonios de los pueblos, ¿no?, en lo tangible e intangible, y en los espacios que el presidente Nicolás Maduro nos ha permitido, sobre todo, de recobrar y tener espacios para la paz y para la vida. Hemos hecho un esfuerzo de devolver todo lo que tiene que ver con la Feria Internacional de la Chinita en el casco histórico de la ciudad, a través del comandante Arias Cárdenas. Ha sido un esfuerzo gigantesco en los últimos 8 meses de reconstruir todo el Paseo Ciencias, el entorno de la Basílica, el Palacio de Gobierno, después de 13 años de largo furana, desconectado con el gobierno nacional. Ahora, bueno, le hemos devuelto todos esos espacios para la gente, y esa es la razón por la cual que en el marco de la Feria Internacional de la Chinita, la Gobernación Bolivariana del Estado, conjuntamente con el Gobierno Nacional, comenzamos desde el 22 de octubre con la FILBEN, que la Feria Internacional, donde hubo más de 200 usuarios y usuarias. Igualmente, la bajada de la Chinita, luego la inauguración del Palacio de las Artes, que fue un espacio que también estaba cerrado hace más de una década y que se le devolvió al Sistema Nacional de Orquesta como del Conservatorio de Música y de las Escuelas de Artes del Estado. De manera que al día de hoy, ya luego de un mes de actividades, hemos tenemos la actividad central a las 5 de la tarde en la Basílica, donde el Sistema Nacional de Orquesta, con 1,000 niños o una mega orquesta de niñas y niños que le van a a tocar la misa a nuestra reina, la patrona de los zulianos, uh-huh, la Virgen de Chiquinquirá, y bueno, eso sería pues ya el cierre propiamente de la actividad de la Feria de la Quimica. Claro. Giovanni, ¿por qué se dice que regresó la chinita a Maracaibo para su fiesta? Oye, porque en gestiones pasadas de el señor Rosales, y quien lo sucedió luego en este caso a Pablo Pérez, ellos sacaron las tradiciones del centro de la ciudad de Maracaibo, mm, con el objetivo, entre otras cosas, de desarrollar una serie de centros comerciales, de mall, destruyendo, como fue el año de 1972, con una piqueta destruyeron más de 30 manzanas del casco histórico de la ciudad. Y de ahí, uh-huh, para acá, bueno, ha sido un desatino ir solamente a los espacios tal vez de sectores medios, de Bellavista y 5 de Julio, haciendo unos adornos que, por cierto, hablan más de la vida y de la cultura anglosajona que la local. Y el comandante Arias Cárdenas, en la visión, insisto, del presidente Maduro de buscar espacios para la paz y la vida, como lo que se está haciendo, por ejemplo, en Caracas, decidimos empezar a reconstruir todo el casco histórico para devolvérselo a los zulianos y dejar las tradiciones de la feria en el marco y en el entorno de la chinita, de la Virgen, y especialmente la Basílica, donde ya había desaparecido, sino que se hacían una que otra actividad aislada. La concurrencia ha sido masiva, por ejemplo, la feria artesanal, fueron más de 15.000 personas en 3 días, en los pesebres vivientes y todo el adorno de 12 cuadras con PDVSA, la nueva PDVSA, colocamos unos adornos, uh-huh, oye, que tienen que ver un poco con la identidad nacional y local de la gaita, de la china, de los tambores musicales y de los instrumentos musicales de las tradiciones, desde el villancico, la gaita. Oye, la gente realmente se ha identificado porque se parece al pueblo zuliano, uh-huh, y la experiencia ha sido bien interesante, a pesar que es la primera experiencia, porque nosotros tenemos, se puede decir, apenas 8 o 10 meses en el gobierno. Bueno, y la gente en el Parque Urdaneta, un parque de 43 años ya de existencia y que tenía exactamente 15 años de abandono, oye, la gente ha visto esto como en la visión bolivariana nacional, y en concordancia del plan de la patria, oye, el resultado del amor y de la paz, es decir, claro, con una propuesta estética que no solamente se queda en la tarima, sino en el tema del compartir comunitariamente con los consejos comunales, hacer el concepto de pesebre y eliminar los conceptos anglosajones que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Uh-huh. Ayer hubo una gran manifestación de los ambientalistas para eliminar las corridas de toros en la ciudad de Maracaibo, de manera que, caramba, uno ya presiente los cambios que están por venir. Qué bueno. Y esa es la razón por la cual, oye, que hemos estado bien, oye, bien alegres por una fiesta llena de sentido de Pascua, de musicalidad, pero sobre todo de comunión. Al fin y al cabo, el sueño del comandante Chávez de que nos viéramos, nos reencontráramos, sintiéramos profundamente lo que somos, bueno, en eso pues estamos ahorita montados, de manera que hoy se cierra un episodio, uh-huh, a lo mejor inédito, no solamente en el tema de los arreglos, sino que nos dedicamos a desarrollar música nacional y música zuliana, donde antiguamente se le pagaban en miles de dólares a artistas, uh-huh, que venían de otros sí, países, caramba, y nuestros artistas, nuestros músicos, nuestros gaiteros, pasaban desapercibidos. Bueno, ellos fueron los protagonistas y ha sido un fervor gigantesco. Ayer en la serenata de la Virgen frente a la Basílica y en PDVSA la estancia fue masiva la concurrencia, de manera que creo que hemos logrado esta participación gracias al pueblo, ¿no? Qué bueno. Muchísimas gracias, Giovanni. Te damos las gracias por todos estos minutos que nos has dado. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, les invitamos a todas y todos a que sigan pendientes de las noticias que se están realizando en torno a la chinita y, bueno, las siguen las felicitaciones por el día hoy de la Virgen de Chiquinquirá. Y un saludo en nombre del gobernador para todo el país. Gracias. Qué bueno, muchísimas gracias. Usuarios y usuarias, hablamos con Giovanni Villalobos, secretario de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia, y nos hablaba acerca precisamente de las actividades de la Feria de la Virgen de la Chinita. Con esto nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre a nuestros compañeros en la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Freire y Orlando Aguilar, además de Karen Arencibia. En los controles estuvo el señor Luis Arloyo y le acompañó Kenny Castillo. De inmediato vamos a hacer un enlace con Venezolana de Televisión. El Atillo. Chacao, Baruta, El Cafetal, Las Minas de Baruta, Caucagüita, Filas de Mariche, La Dolorita, Leoncio Martínez y Petare. Bueno, estoy sumamente honrado por la presencia de todas y todos acá, por esa extraordinaria presencia de nuestro maestro Fruto Vivas acá, que nos honra y nos compromete. Gracias, Fruto. Gracias por sus ideas, por su constancia, por su lealtad, por sus enseñanzas, por sus cosas sencillas. Bueno, y honrado de estar acompañado por ese equipo que ya comenzó a liderar Caracas con nuestros hermanos Jacqueline Faría y Jorge Rodríguez, y que ahora se va a ampliar con nuestros hermanos Winston Vallenilla, Titina Suaje, Miguel Ángel Mariño y Antonio El Potro Álvarez. Con ellos, mis candidatos al Consejo Metropolitano, al Cabildo Metropolitano, Alí Alejandro Primera, Vladimira Moreno, Rosaida Hernández, Luis Isturiz, Reinaldo, el famoso Chaca, Reinaldo Simanca, el pequeño gigante Alexander Aranguren, William Cortés, Jimmy Gudiño, Jorge Rengifo, Stirling Forero, Carmen Linares, Alexander Nebreda, Katiuska León, en el tarjetón la verán como Ana León, otra pequeña gigante, Joan Díaz, Freddy Márquez, Sonny Sánchez, Blanca Gómez. Bueno, y una playa de candidatos a los consejos municipales de Libertador, Sucre, Baruta, Chacao, El Hatillo, que lamentablemente no puedo mencionarlos a todos porque se nos consume el tiempo en eso. Pero ahí están, son nuestros cuadros. Distingo a mi hermana Jessica Sosa, colega periodista. Y me disculpan los demás, todos están en el corazón de esta Caracas revolucionaria. Miren, gracias por acompañarnos a ese hijo de Chávez, Elías Jagua Milano, protector de Miranda, canciller de la República. Gracias por su presencia, nuestro hermano Fidel Barbarito, ministro de la Cultura. Y a todos los hombres y mujeres de la cultura. Agradezco, además, tiene su fan Luis, Luis Figueroa, pues. Miren, desde el corazón a esa avanzada zuliana que nos ha regalado la Virgen, la llevamos en el pecho, en el corazón, Calixto Ortega y su gente. Gracias, Calixto, por todo el apoyo durante estos días de batalla. Y a ese compatriota por cuyas venas fluye la sangre de Hugo Chávez, Argenis Chávez. Gracias, Argenis. Gracias a toda la familia Chávez por todo el amor, por haber parido al gigante de este y todos los tiempos, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Que viva Chávez! A nuestro coordinador de nuestro muy modesto comando de campaña metropolitano, Humberto Castillo. Gracias, Humberto, y contigo a todas y a todos los integrantes de ese equipo voluntario que se ha sumado a la batalla. Nos acompañan también, por supuesto, y les agradezco su presencia, los diputados Darío Vivas, Juan Carlos Alemán, Earle, presentador, Earle Herrera, Robert Serra, Freddy Bernal, Jesús Faría y Tania Díaz, colega periodista. Bueno, y espero que no se me quede ningún papelito por fuera. Nahum Fernández, bueno, imagínate tú. Se me quedó por fuera Nahum, no puede ser. Nahum, el niño terrible de Antímano. ¡Que viva Antímano! Bueno, mira, aquí hay centenares, quizás miles de participantes anónimos en la discusión de este compromiso de gobierno para una nueva Caracas metropolitana, la ciudad de ciudades 2013-2017, que es un compromiso de gobierno producto de discusiones, de ideas, de sueños que están vivos y vivas, como las que ese Vivas, que es fruto, nos acaba de plasmar. Son los poderes creadores del pueblo que están dispersos, cabalgando por todos los rincones de la patria. Yo quiero agradecer a todos y todas los participantes de las muchas jornadas de discusión para esa Caracas metropolitana que soñamos, que queremos, que podemos tener. A través de esas jornadas, pues hemos llegado a este resumen que queda abierto, por supuesto, porque a partir del 8 de diciembre el pueblo de la Caracas metropolitana toma la alcaldía metropolitana de Caracas, se convierte en gobierno metropolitano y vamos a construir y a ejecutar entre todos el plan de todas y todos, el plan de la inclusión. Vamos a demoler el plan de la exclusión de 500 años de injusticias, de exclusión. Vamos a demolerlo a pedacitos para construir la Caracas metropolitana inclusiva, integrada e integradora. Pero bueno, vamos a mencionar a un grupo de hombres y mujeres que invirtieron tiempo, esfuerzo, conocimiento durante semanas discutiendo, planteando ideas. Entre ellos está Alejandro López. Gracias, Alejandro. Aceras y Brocales. Ustedes leen su columna. Rosa Virginia Ocaña, Elisenda Vila, Clemente Escoto, Yajaira Briceño, Gilberto Baño, Julio Santosuoso, mi editor, Alberto Urdaneta, padre e hijo, Keimer Ávila, Guillermo Garros, Javier Bonilla, Alejandra Guedes, Patricia Parra, Liz Lares, Michael Menéndez y quien actuó como coordinador de todo ese equipo, mi hermano Pablo Fernández. Gracias, Pablo. Bueno, nos acompañan también Soraya Lachkar, José Vicente Rangel Ábalos, Richard Peñalver, Fidel Vázquez. Oye, me dicen que está aquí Alejandra Benítez, nuestra Alejandra. Saludo y un beso a Alejandra Benítez, nuestra ministra del deporte, atleta, esgrimista de la generación de oro. Llegó la hora de la juventud. Quiero hacerle un agradecimiento especial a Héctor Rodríguez y a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y a todos y cada uno de los partidos del gran polo patriótico Simón Bolívar, a los movimientos sociales, al movimiento de pobladores, a todas y todos. Gracias. Gracias por tanto amor. Como lo enseñó Hugo Chávez, amor con amor se paga. Les voy a ofrecer disculpas si en medio de esta lectura me detengo o me pierdo. Pero la emoción me domina, la verdad. Ustedes saben muy bien que yo estaba tranquilo haciendo periodismo, siempre desde la izquierda, desde la revolución. Mi hermana Jacqueline Faría me llamó un día y me puso a coordinar la campaña de Chávez en Caracas, en el área de propaganda, junto con mi hermana Tania Díaz, que era la jefa de esa comisión. Pero resulta que a Tania me la mandaron a petar y me dejaron a mí al frente. Y ahí tuve ocasión de asumir, el comando nunca muere, es un principio. Y ahí tuve ocasión de relacionarme con esa maravillosa estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico en Caracas. En cada una de las parroquias de Caracas nos hemos relacionado con hombres y mujeres, militantes revolucionarios, que déjenme decirle, son parte del legado de Hugo Chávez. Chávez no solo nos dejó un conjunto de valores y de principios, una carta de navegación en la Constitución, en el Plan de la Patria, también nos dejó hombres y mujeres de carne y hueso que todos los días, a toda hora, cada minuto, están haciendo la revolución en Caracas, en el área metropolitana y en toda Venezuela. Ustedes, unidades de batalla Bolívar Chávez, son parte fundamental de ese legado que no se va a perder, y este acto de hoy, por el contrario, pues demuestra que están más vivas que nunca. De aquí todos a la calle, a convencer y a vencer, a construir la victoria redondita, plena como la luna llena, total, absoluta, irrevocable, para que el 8 de diciembre podamos decirle a nuestras hijas y nuestros hijos: hijos, te cumplimos, les cumplimos. Y podamos decirle a Chávez y a la Chinita y a nuestros ancestros, al universo y a la Pachamama: te cumplimos, no te fallamos. Bueno, procedo. No es que Caracas, la Caracas metropolitana, haya crecido sin planificación. Es que fue planificada para la exclusión. Nació de la madre de todas las exclusiones: la conquista, el holocausto y el genocidio de nuestros aborígenes que aquí habitaban. Nació, pues, bajo el signo de la exclusión, de la segregación. Nuestro desafío es acabar con esa exclusión. Han sido 500 años de esa exclusión, que compiten con 14 de revolución por la inclusión, iniciada por nuestro comandante Hugo Chávez y el bravío pueblo de Venezuela. Exclusión que apenas comienza a revertirse. La idea es revertirla por completo y avanzar en una planificación democrática, verdaderamente participativa de la ciudad. Así como los conquistadores ocuparon las zonas bajas del valle y empujaron a nuestros ancestros aborígenes hacia las montañas, este fenómeno excluyente se profundizó en los siglos sucesivos, en los que creció la llamada eufemísticamente ciudad formal, expulsando y confinando hacia las zonas más vulnerables a los descendientes de los segregados de todos los tiempos. Los pobres, en su mayoría descendientes de africanos esclavizados y de los indígenas que sobrevivieron a aquel holocausto, así como los de los blancos no adinerados, fueron condenados a vivir en las faldas de los cerros más inestables y en las orillas de las quebradas. Nos proponemos combatir sin cuartel contra esa exclusión. Nos proponemos construir una Caracas metropolitana democrática. Y cuando decimos democrática, no nos referimos a cualquier tipo de democracia. en Venezuela. Decir democracia es decir democracia participativa y protagónica. Esto quiere decir que el pueblo participa activamente y es su protagonista en la construcción de su destino. Por eso nos proponemos reconocer y hacer valer el derecho de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestras ciudadanas y ciudadanos a decidir ellos mismos el plan para el desmontaje de la ciudad excluyente y de la construcción de una ciudad integradora e integrada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que vamos a asumir una serie de compromisos con la ciudad en torno a políticas y acciones específicas que van a estar aquí esbozadas, pero que todas y cada una de ellas estarán sujetas a una clave central, que es la participación y el protagonismo de nuestro pueblo. Las iniciativas que vamos a dar están todas sujetas al ejercicio democrático de nuestro pueblo, que es en fin de cuentas el que debe valorar, debatir, definir, priorizar, jerarquizar y ejecutar las acciones que más convengan para la superación de la exclusión. Por eso convocaré a un proceso de participación permanente desde la Alcaldía Metropolitana de Caracas para hacer efectivas todas las vías posibles para transferir recursos y poder a nuestro pueblo, al tiempo que desplegaremos una gestión guiada por un compromiso de eficiencia, rectitud, transparencia, rendición de cuentas y cogestión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reivindicar el papel del alcalde metropolitano como el gran coordinador de la acción de las políticas públicas en el área metropolitana de Caracas. La idea es que el plan de acción estratégico del alcalde metropolitano surja de la participación y discusión con nuestro pueblo, no que sea el producto de cenáculos ni de olimpos de cualquier pelaje, como tantos que ha habido a lo largo de la historia y aún hoy signados todos por la exclusión de los más humildes, de los segregados de siempre. Me ofrezco para ser el gran coordinador de la acción de los gobiernos municipales y de bisagra con el gobierno nacional y las diversas organizaciones del poder popular. El alcalde metropolitano será el gran facilitador y gestor de las formas organizativas del poder popular a partir del 8 de diciembre, cuando nuestra candidatura sea favorecida por la confianza de nuestro pueblo, al que respetamos y al cual nos debemos. Para eso cuento con varias cosas. Primero, por supuesto, con el apoyo resuelto de este pueblo hermoso del área metropolitana de Caracas, el apoyo del Libertador, de Sucre, Baruta, Chacao y El Atillo. Pero además cuento con conciencia respecto de mi propio rol. Soy apenas un instrumento de una fuerza telúrica desatada aquí en Venezuela el 27 de febrero del año 89 y luego el 4 de febrero de 1992. Un instrumento cualquiera. Y un día el gigante Hugo Chávez me sacó de aquella comodidad del periodismo, de a lo sumo pegar unos afiches, y me confió la responsabilidad de ser ministro de Comunicación e Información, el primero de ese nuevo gobierno que comenzaba el comandante Chávez. Lamentablemente se nos atravesó la enfermedad y su despedida a ese otro plano de la eternidad. Y el presidente Nicolás Maduro, el alto mando político de la revolución, consideró que yo podía ser útil para recuperar la alcaldía metropolitana y ponerla al servicio de nuestro pueblo. Y quiero decirles que si mañana toca de nuevo pegar afiches, si mañana toca de nuevo tener un grabador en la mano, portar una cámara de televisión o hacer exactamente cualquier cosa, allí estaré yo como un soldado disciplinado en las tareas para las cuales sea útil a la patria, a la Caracas metropolitana. En este caso me corresponde coordinar la acción de gobierno municipal de estos hombres y mujeres que se han ganado el cariño, el afecto de sus respectivos municipios, particularmente de mi hermano Jorge Rodríguez, baluarte de esta revolución, comandante de varios procesos electorales, uno de los hijos de Chávez. Y mi rol en ese equipo lo tengo claro, clarito. Ellos son los alcaldes, yo el alcalde metropolitano. A mí me corresponde coordinar las acciones de esos gobiernos municipales y servir de bisagra con el poder central. Cooperar, acompañar, planificar, facilitar. Lo tengo claro, clarito. No me caigo a coba. Ellos son los alcaldes municipales, yo el alcalde metropolitano. Reconozco el liderazgo de cada uno de ellos en su respectivo municipio y reconozco el liderazgo del gran polo patriótico, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las unidades Bolívar, Chávez, de los movimientos sociales, de los consejos comunales, las comunas, toda la diversidad organizativa de nuestro pueblo. Los reconozco, reconozco además al alto mando político de la Revolución Bolivariana y le doy todo mi respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en todo tiempo y espacio. Y más aún, le digo, presidente, me atrevo a hablar por todos estos hombres y mujeres que están acá de este lado del evento, por aquellos que están de aquel otro. Ordene usted. Estamos a sus plenas órdenes en esta batalla contra la especulación, el acaparamiento y la corrupción. Usted indique en qué somos útiles y allí estaremos como un hombre, una sola mujer y un solo hombre, prestos a la batalla. Si la batalla es electoral, cuente con la victoria. Aquí la estamos construyendo. Aquí está su pueblo, presidente, construyendo la victoria mayor de este 8 de diciembre. De aquí sale a la calle a conquistarla voto a voto, palmo a palmo, parroquia a parroquia, municipio por municipio, barrio a barrio, urbanización por urbanización. Y en cada esquina a luchar contra el acaparamiento y la especulación y la corrupción. Aquí no habrá caracazo, porque el caracazo ya existe, ocurrió el 27 de febrero y no ha terminado. Es el caracazo de Hugo Chávez el 4 de febrero y del 6 de diciembre de 1998, del 7 de octubre del año pasado, del 14 de abril de este año y de cada uno de los desafíos electorales que se le presenten a la revolución. Y si se presentan en otro plano, pues está el mismo caracazo que se escenificó aquí el 13 de abril del año 2002. Es el mismo pueblo, la misma energía, el mismo Chávez, la misma espada de Bolívar desenvainada por la libertad, por la revolución, por la democracia, por la patria, por el pueblo, por el socialismo. Rindamos homenaje a una de las víctimas de abril que hoy cumple 9 años de su siembra. Vilmente asesinado por ataque terrorista, Danilo Anderson. ¡Danilo vive! ¡Danilo vive! Fiscal valiente, asesinado por enfrentar sin miedos a los poderosos de todos los tiempos. Doblemente asesinado, primero físicamente y luego moralmente. Pero el pueblo sabe dónde está la verdad. Miren, fíjense ustedes. Yo quiero decirles que Caracas, esta Caracas metropolitana, debe reconocerse en su diversidad, en su complejidad. Son 5 municipios con especificidades muy diversas que debemos empezar por reconocerlas. El proyecto de la exclusión de los 500 años pasa por nuestro aniquilamiento. A los pobres de todos los tiempos ni en los mapas los reconocían. Las zonas populares, mal llamadas marginales, hasta hace muy poco en la cartografía eran zonas verdes, invisibles, segregados. Hoy, pugnan esos dos modelos, el modelo de la inclusión y el modelo de la exclusión. Parte del modelo de la exclusión se sembró fragmentando a la ciudad, inventando fronteras donde lo que debía haber era hermandad, camaradería, cercanía, amor, cooperación. Y tenemos una Caracas llena de pequeños feudos, compartimientos estancos, que lamentablemente no redundan en mejor calidad de vida ni en solución de problemas, sino más bien en su empeoramiento o más bien en su creación. Caracas entonces, la Caracas metropolitana, debe entenderse como parte de un todo. Hay problemas que transversalizan a la ciudad metropolitana, y que solo tienen solución eficiente si nos vemos en la visión metropolitana. Y más aún, tenemos que reconocer a Caracas como parte de una región más grande, de una ciudad-región, con 12 municipios distintos a los 5 metropolitanos. Altos Mirandinos, Guarenas Guatire, Litoral Central, Valles del Tuy. Hay 17 municipios que forman lo que los especialistas llaman la región metropolitana, la ciudad-región. Tenemos que hacer que la Caracas metropolitana se sienta parte de esa región, porque nuestro destino está estrechamente vinculado. Somos absoluta y totalmente interdependientes con lo que sucede en Vargas, donde está nuestro aeropuerto, o en Guarenas Guatire, donde duerme buena parte de la gente que aquí estudia, trabaja, o en los Altos Mirandinos o los Valles del Tuy. Nos interesa que esa región crezca y se desarrolle en forma armónica y equilibrada, que la gente de los Valles del Tuy no tenga que venir acá al área metropolitana a buscar servicios de salud, de educación, que podamos brindárselos allá, también son venezolanos. Tendremos una ciudad mucho más equilibrada, eficiente, si nos entendemos como parte de esa dinámica, de esa región metropolitana. Ningún plan estratégico para la ciudad puede nacer divorciado del destino de esa otra Caracas que también existe, porque también debemos reconocer a Caracas en esos caraqueños que pasan buena parte de su día aquí y que muchas veces lo único que hacen en sus casas es dormir, pero que aquí están día a día con nosotros, trabajando, estudiando, haciendo revolución. Yo voy a asumir una serie de compromisos. Aquí estamos distribuyendo este material. Compromiso de gobierno para una nueva Caracas metropolitana. Cada uno de ustedes debe tenerlo. Vamos a discutirlo. Lo someto a la consideración de la Caracas metropolitana. Estudiémoslo, discutámoslo. Quiero decirles que está disponible. Está disponible en una página web, www.ernestovillegas.org. Y quiero anunciarles que estamos siendo transmitidos en vivo a través de Venezolana de Televisión, pero también de www.ernestovillegas.tv, un canal de televisión web que está a la disposición del pueblo de la Caracas metropolitana, que puede ser sintonizado desde cualquier lugar del mundo a través de la internet. Es esta la primera transmisión en vivo. Están disponibles allí todos los videos, una gigantesca videoteca que recoge toda esta actividad hiperkinética que hemos tenido todas estas semanas. Desde el momento mismo en que nos asignaron esta responsabilidad, hemos estado zambullidos en las profundidades de nuestro pueblo, y un equipo voluntario de hombres y mujeres que me acompañan, a quienes yo les quiero dar las gracias a todas y cada uno, han hecho posible que aquí estén recogidos en audiovisual, fotografía, toda la memoria histórica de esta hermosa batalla que hemos comenzado a dar. En esa página web además están disponibles la señal en vivo de Venezolana de Televisión, de Telesur y todos los canales de Radio Nacional de Venezuela, para que todo el mundo, desde cualquier rincón del planeta, pueda tener acceso a esos materiales. Bueno, yo voy a asumir unos compromisos, pero quiero primero darle las gracias a dos seres que me han acompañado en esta batalla y que la han asumido como propia, ¿no? Además de toda esa gran familia Villegas, absolutamente toda, pues por aquí están cerquita mi hijo Santiago. Santiago Emilio, vente para acá, papá. Y mi compañera de vida, Clara Aguilar. Les hago un encuentro rapidito. Cuando se corrió el rumor de que el comandante Chávez pensaba designarme su ministro de Comunicación e Información, yo no lo creía, descartaba ese rumor. Pero sonó tanto que en una noche le pregunto a Clara: oye, ¿y si es verdad que eso es así? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y ella me dijo: bueno, ¿y qué vas a decir? Sí, mi comandante, más nada. Eso era lo único que tenía que decir. Bueno, y me llamó mi hermano Jorge Rodríguez, me anticipó eso, ¿qué le iba a decir a Jorge? Después me llamó mi hermano Nicolás Maduro, y luego hablé con el comandante Chávez, y a los tres le dije: ordene. Y a mi chamo, así es, y a mi chamo, yo le suelo decir: caramba, porque no lo puedo sacar a pasear, ya no lo llevo al cine, ya no tenemos vida como padre e hijo. Solo lo traigo a estos actos. Y entonces le digo: caramba, hijo, discúlpame que no te dedico tiempo a ti. Y entonces me dijo: tranquilo, papá, que yo contigo estoy rodilla en tierra. Asumo aquí mis compromisos como punto de partida para un plan estratégico que habremos de construir en forma colectiva, con fuerte participación ciudadana, opiniones expertas, transparencia y conciencia de viabilidad económica, política y ambiental, con vistas a su discusión pública y posterior aprobación por el Cabildo Metropolitano. La misión que nos proponemos es reivindicar y potenciar el rol del alcalde metropolitano como gran coordinador y articulador de las gestiones del gobierno nacional, regional, distrital y municipal, así como de las formas de autogobierno comunal en el ámbito metropolitano. Nos proponemos además rescatar el espacio de la alcaldía metropolitana de ese pasado nefasto que aún persiste en un empeño por el aniquilamiento de los segregados de siempre. Actualmente hemos conseguido espacios y logros tangibles que redundan en una mejora de la calidad de vida. Basta ver solo los indicadores de inclusión social logrados en alfabetización de la sociedad, masificación del acceso a la educación, amplios sectores sociales, construcción y entrega de viviendas a sectores más desfavorecidos, rescate de espacios públicos. Yo quiero darle un aplauso a Jacqueline Faría y Jorge Rodríguez por todo lo que han hecho por esta ciudad. Incluyamos allí a nuestros hermanos de PDVSA La Estancia, a Beatrice Sansó de Ramírez, quien también ha desarrollado una labor extraordinaria en el rescate de diversos espacios públicos. Y como dicen los chamos, esa es la actitud. ¿Cierto? Uno de los principios que rige Mi manera de pensar y actuar es el respeto como herramienta para ganarse la confianza del otro, como garantía indispensable para lograr el reconocernos, entendernos y aprender a convivir pese a las diferencias de criterios que podamos tener por distintas visiones de vida. El lenguaje de la violencia y las acciones virulentas de los actores políticos de la derecha fascista pretenden convertir este proceso electoral en una nueva Plaza Altamira o en la vieja Plaza de la Meritocracia. ¿Recuerdan? En Chuao. Hoy, gracias a Chávez, convertida en una universidad, la Universidad Experimental de la Fuerza Armada, un espacio para la vida. Quieren devolvernos a un tiempo. Quieren devolvernos a un tiempo terrible, del que quedaron demasiadas heridas. Nosotros, compañeras y compañeros que nos adversan y que aún no se acercan, tenemos los brazos abiertos. Aquí lo que hay es amor. Allí está el ejemplo. Allí está el ejemplo de ese hermano nuestro, William Ojeda. Yo tuve mi rifirrafe con William en televisión. Salió de aquel lugar y aquí se le abrieron los brazos de sus antiguos compañeros. Y hace un par de días, cuando presentábamos el programa de gobierno del Potro, lo veíamos zambullido en el pueblo, un diputado zambullido en el pueblo con el resto de sus semejantes, y nadie se le ocurrió una afrenta, un reclamo, una vieja factura, alguna cuenta pendiente, no. Miren, y quiero decirles que hemos estado tocando las puertas de sectores que históricamente no nos han acompañado. Sectores sociales, digo. ¿Y cómo se abren esas puertas? ¿Cómo se abren las puertas? Oye, ¿para qué postularse un cargo si después va a andar el favorecido con una ristra de excusas y pretextos para no cumplir? ¿Para qué te lanzas entonces? Si después vas a decir que es que no te dieron los reales, que te tienen no sé qué, que así, asado, que te ven feo, que te torcieron los ojos, ¿qué es eso? Mira, si no hay recursos, se paren. Aquí hay el sector privado. Recientemente estuvimos en Casalta inaugurando una piscina por responsabilidad social. Invirtieron unos recursos para restaurar una piscina. Yo y el pueblo, la gente de Casalta disfruta su piscina. Y el Estado no tuvo que erogar mayores recursos. Pero si usted lo que está es obsesionado por llegar a la presidencia, por desestabilizar el país, por devolver al país al año 2002, por supuesto que le va a quedar muy mal a sus gobernados. Han hecho muy mal negocio la gente de Chacao, El Atillo, Baruta y recientemente Sucre. ¿Cómo va a ser, Dios mío, que haya llegado eso a tal estado de abandono y entonces a la hora de rendir cuentas la culpa es de Chávez? Por Dios. Para hablar de Chávez tendrían que cepillarse los dientes primero. Si además Chávez es el hombre que más ha hecho por la gente, que más ha hecho por la vida de la ciudad, que más ha hecho por darle inclusión y derechos a este pueblo. Van a ser culpa de él los problemas que esos alcaldes no han podido ni querido resolver. Miren, vamos a darle un reconocimiento a los compañeros del voluntariado metropolitano que se ha activado desde el momento mismo del lanzamiento de esta candidatura y a los compañeros del Comando Bolivariano de Telecomunicaciones que nos han estado brindando todo su respaldo. juntos tenemos la clave. Ustedes y ustedes, nosotros todos tenemos la clave para la solución de los problemas de la ciudad metropolitana. ¿Cuál es? El poder para el pueblo. Y ese va a ser el signo distintivo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas a partir del 8 de diciembre. Yo asumo un compromiso con la ciudad de ciudades, reconociendo la importancia de Caracas a escala nacional e internacional como un policentro especializado del país. Es la sede de las principales actividades que realizan los poderes constituidos de la nación y centro de un pujante poder constituyente que todavía está desatado por todas partes y que tiene la forma del poder popular. El proceso constituyente iniciado por Chávez todavía vive en las transformaciones exigidas por la Caracas metropolitana del presente. Y a ese poder constituyente, que es el pueblo mismo, nos debemos quienes asumimos responsabilidades del llamado poder constituido. Tiene Caracas, además, una escala de ciudad-región, ya hablábamos al respecto, se inserta en la búsqueda del equilibrio entre la ciudad y la región que la circunda, entendiendo que ella se expande al menos hacia 12 municipios con los que interactúa diariamente. Y hay otra escala, que es la metropolitana, los 5 municipios que conforman esta área. Yo estoy comprometido a esas 3 escalas con la Caracas metropolitana. Hay un compromiso con otro modelo de gestión. La tarea esencial, como les decía, es darle todo el poder al pueblo. Barrios, urbanizaciones, trabajadores, jóvenes, profesionales, amas de casa, estudiantes, movimientos sociales, formas diversas de la organización popular. Tenemos que convertir las decisiones de gobierno en procesos colectivos en todos los niveles posibles, comunas, grupos de comunidades, consejos comunales, parroquias y la ciudad. Un sistema de gobierno popular como el que ha esbozado nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Un gobierno de calle, que esté en la calle, con el pueblo gobernando en la calle. Nuestra tarea es conectar todos estos ámbitos, construyendo el proceso con todas y todos. Este es el nuevo modelo de gestión que funciona en red, donde el alcalde metropolitano cogestiona las decisiones colectivas y promueve su ejecución con todos y para todos. El objetivo es armar una gran red del poder popular organizado, donde tengamos claros los proyectos y busquemos los recursos para ejecutarlos conjuntamente. De ambos compromisos estratégicos se derivan un conjunto de compromisos que voy a leer rápidamente. Compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana. Asumimos una concepción de la seguridad como garantía de los derechos ciudadanos, tanto en su dimensión ideológica como práctica. Recuperar el respeto legítimo por la autoridad como instrumento para garantizar derechos es también parte del desafío que asumimos. En este sentido, adelantamos las siguientes propuestas que se enmarcan dentro de los lineamientos de la gran misión A Toda Vida Venezuela, contextualizada a la realidad del área metropolitana de Caracas, en estrecha relación con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Centros comunales integrales de resolución alternativa de conflictos. Crearemos coordinaciones de convivencia y seguridad ciudadana para la resolución alternativa de conflictos vecinales que se constituyan en espacios de autoridad y autoridad local que atiendan tempranamente los conflictos sin necesidad de su escalamiento al ámbito penal ni de su judicialización. Coordinación metropolitana para la convivencia y la paz. Convocaremos a las autoridades municipales, estatales y nacionales que tienen competencias concurrentes en materia policial para definir estrategias comunes que garanticen una prestación articulada y eficiente del servicio de policía en todo el área metropolitana de Caracas, garantizando la paz ciudadana y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Cada alcalde con su respectivo jefe policial será invitado a una coordinación estrecha con la Alcaldía Metropolitana y el Gobierno Nacional en la política común de seguridad ciudadana. Ya Jorge tiene, por supuesto, esta responsabilidad, pero le pido a mis hermanos, Titina, Winston, Miguel Ángel y el Potro, que vayan escogiendo a su jefe de policía municipal, porque se van a sentar todos en una misma mesa para una política común, de la mano con el gobierno nacional, para que no haya esfuerzos dispersos ni contradicciones. Y que esté por delante siempre, siempre, siempre el ser humano. Que se acabe la desviación de poder, el abuso policial, el atropello a los derechos humanos. La lucha contra la corrupción es a todos los niveles y va en serio. Sea esta de cualquier color, sea esta amarilla, verde, rosada o se vista de rojo, rojito. Ese es otro de los compromisos. Espacios para la vida, rescate físico de espacios públicos y promoción de actividades culturales y recreativas en el área metropolitana de Caracas para ejercer el derecho a la ciudad y restar espacios a la violencia. Implementaremos un sistema metropolitano de atención para emergencias y accidentes, un sistema revisando, optimizando y articulando lo existente bajo la coordinación de la Alcaldía Metropolitana, el Gobierno Nacional, el Gobierno del Distrito Capital, los municipios y los estados para atender los efectos de sismos, lluvias torrenciales, incendios, explosiones, derrumbes, accidentes de tránsito, etcétera. Ya lo decía Fruto, vamos a incluir dentro de ese sistema un mecanismo para el acceso por vía aérea a las zonas de catástrofe en las alturas de nuestros cerros, porque esa Caracas de los cerros también es Caracas, también es ciudad, son seres humanos. Basta de la planificación solo para la Caracas plana, solo para la Caracas formal. Compromiso con el hábitat y la vivienda. La vivienda como derecho humano garantiza, además del techo digno, condiciones ambientales para el disfrute de espacios abiertos y equipamientos educativos, socioproductivos y de salud que garanticen el desarrollo pleno de las potencialidades individuales y colectivas para el buen vivir. Desde la Alcaldía Metropolitana de Caracas impulsaremos un plan de hábitat y vivienda que contemplará los siguientes programas enmarcados todos en la gran misión Vivienda Venezuela. Y en la gran misión, démosle la bienvenida a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. La transformación de los barrios, reurbanización y rehumanización integral de los barrios populares. La Alcaldía Metropolitana de Caracas se incorpora por completo a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y se incorpora a la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos a rehumanizar los barrios de Caracas, de la Caracas Metropolitana. Vamos a construir viviendas para nuestro pueblo. La gran misión Vivienda Venezuela tiene un nuevo ente ejecutor que es la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Todo esto a partir del 8 de diciembre. Rehabilitación de viejas edificaciones. Apoyo resuelto a condominios y edificaciones residenciales, populares o no, para el mantenimiento de su infraestructura. Ascensores para nuestro pueblo, no solo para las zonas populares que tienen el derecho, por supuesto, preferente, también para nuestra clase media, olvidada por los alcaldes de la derecha fascista, olvidada, utilizada, manipulada. Vamos a tener un plan especial de financiamiento a los condominios con un mecanismo de garantía para que puedan acceder al crédito bancario para mantenimiento mayor o sustitución total de ascensores, para la rehabilitación de fachadas, para trabajos de impermeabilización de estas urbanizaciones, sean o no populares. Vamos a tener gestión en la Caracas del Este. Para allá vamos, Chacao, para allá vamos, El Hatillo, para allá vamos, Baruta, para allá vamos, Sucre. Ustedes también son parte de nuestro pueblo y tienen una gestión que va a trabajar para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Hay un compromiso socioproductivo. Satisfacer las necesidades y derechos de la sociedad en temas medulares como la alimentación, trabajo, salud, educación, vestimenta, entre otros, pasa necesariamente por el apoyo y financiamiento a proyectos significativos, políticas de abastecimiento claras y justas, siempre en la perspectiva de la máxima productividad con respecto al medio ambiente y apostando al fortalecimiento del desarrollo endógeno. Promoveremos proyectos socioproductivos y mancomunidades socioproductivas. Otorgaremos especial relevancia a la producción agrícola, textil, metalmecánica, realizando para ello una georreferenciación de las estructuras y dinámicas productivas del área metropolitana de Caracas. Daremos nuestro apoyo resuelto a los agricultores que se encuentran en diversos asentamientos rurales, tales como los ubicados en el Junquito, Sancho Orquíz, El Hatillo, Valles del Tuy, Altos Mirandinos, La Dolorita, Mariches, entre otros, a fin de impulsar la producción agrícola local que abastezca las redes de distribución metropolitana. Y vamos también a impulsar la agricultura urbana y la agroecología, como lo ha planteado nuestro hermano maestro Fruto Vivas. la ciudad verde. Una nueva ordenación urbana del suelo. Romper con la lógica del capital que concibe el suelo urbano como una simple mercancía. Vamos a romper con esa lógica. Por encima de esa lógica promoveremos el derecho a la ciudad, al hábitat y a la vivienda, al incremento y conexión de los espacios públicos disponibles para el desarrollo pleno de la vida humana. Duplicaremos el número de espacios públicos de acceso general como parques, plazas y bulevares. Asimismo, impulsaremos la preservación de los suelos para la productividad agrícola y animal, protegiendo los terrenos que mantienen ese uso y ampliándolos en lo posible en toda la ciudad. Aprovecho para informarles. Miguel Ángel Mariño y yo hemos emitido un comunicado marcando distancia, rechazando el Plan San Antonio y el PEDUL del municipio de Latillo contra la voracidad de las constructoras que pretenden destruir ese municipio para maximizar las ganancias. No acompaña la revolución bolivariana esa voracidad. Es muy distinta a la Gran Misión Vivienda Venezuela, una operación humanitaria para salvar la vida de millones que están en las faldas de los cerros y en los bordes de las quebradas. Le ha dado vivienda la revolución, pero eso no se puede parecer, no se parece, no se compara con la voracidad del capital que ha destruido nuestros municipios del este con alcaldes permiso alegre que firman para destruir la calidad de vida de la gente y el ambiente en esos municipios. Alinearemos la acción de gobierno contra fenómenos como el acaparamiento y la especulación, creando un sistema metropolitano articulado con diversas instancias como el INDEPAVIS, comités contra el acaparamiento y las comunidades organizadas para garantizar el acceso a bienes y servicios a precios justos. Apoyaremos resueltamente al gobierno nacional en esa lucha contra la especulación y el acaparamiento. Como dice Arle Herrera, aquí hay más gente que la que está haciendo cola en DACA. Y muchos de los que están haciendo cola en DACA son gente que no apoya al gobierno o que no ha apoyado al gobierno, pero que en este caso están apoyándolo, ya nos lo han manifestado. Bien bueno lo que están haciendo, sigan para adelante que ese es el camino, al pueblo no hay que dejarlo solo. Miren, rápidamente, un compromiso con el ejercicio de derechos y acceso a servicios públicos de calidad. La prestación de servicios públicos de calidad debe verse como un sistema en el que distintas instancias participan y se articulan. El gobierno nacional, los gobiernos municipales y el poder popular organizado, siendo la alcaldía metropolitana el ente llamado a coordinarlos. A tal efecto, instalaremos la mesa metropolitana de coordinación de servicios públicos en red, que integre a todos los actores intervinientes en la prestación de servicios públicos. Es un objetivo estratégico lograr el 100% de alcance y eficiencia en la distribución de los servicios de agua, gas, electricidad, telefonía, datos y televisión digital abierta para todas y para todos. Déjenme decirles que ya hemos trabajado en conjunto con nuestro hermano y tocayo Ernesto Paiva, presidente de Hidrocapital, porque vamos a trabajar así estrechamente en una obra importantísima para la provisión de agua en la ciudad, que es el sistema TUI 4. Nos hemos puesto a la orden mi hermano Antonio El Potro Álvarez y yo, y todos los alcaldes, por supuesto, del área metropolitana de Caracas, para la culminación feliz en el año 2016, noviembre de 2016, ¿verdad? ¿Cierto, tocayo? Bueno, si falta un obrero un día porque se dio un martillazo en un dedo, bueno, la alcaldía metropolitana pone ese obrero. Si falta transporte por cualquier circunstancia, la alcaldía de Sucre va y pone el transporte. Si hay que hacerle sándwiches a los obreros, le hacemos los sándwiches. Si hay que conseguir los electrodos para soldar la tubería, la conseguimos. No importa que esa obra sea del gobierno central, no importa que esa obra sea de la alcaldía tal, de la alcaldía cual, este es un solo gobierno, un solo pueblo, y el agua es de todos, el agua es para todos. Aquí no valen mezquindades, ni utilización política del agua, politiquera mejor dicho. Aquí no se vale chantajear a nuestro pueblo con el agua como irresponsablemente lo hace el alcalde del municipio Sucre con su instituto municipal Aguas de Sucre. Vaya haciendo su acta de entrega, entrega a la alcaldía y va a llevar agua al pueblo de Petare, de la mano con Hidrocapital, de la mano con el presidente Maduro, de la mano con el alcalde metropolitano y de la mano con el pueblo organizado. Ninguna transformación material que se haga en nuestra ciudad tendrá sentido si no está acompañada de un esfuerzo significativo para la formación, educación ciudadana y cultural de quienes habitamos en la ciudad. La garantía de una revolución que transforme las condiciones de vida de la gente pasa indefectiblemente por una educación liberadora y el acceso a bienes culturales y recreativos. Por eso nos proponemos, entre otras cosas, crear la escuela de formación de familias, promover espacios para la formación de adolescentes, jóvenes y población adulta en el campo de la prevención, el ejercicio de la maternidad, la paternidad y la sexualidad responsables. Vamos a crear la red metropolitana de promoción de la lectura. Promoveremos acceso masivo de los habitantes del área metropolitana de Caracas a libros, periódicos, folletos, revistas y demás bienes culturales para garantizar el acceso a la cultura y al conocimiento en sus diversas manifestaciones científica, histórica, literaria, poética y artística. Crearemos además la red metropolitana de promoción del deporte, la educación física y la recreación, y ahí nos va a echar una mano nuestro hermano Antonio El Potro Álvarez, gloria de nuestro deporte. Impulsaremos un inventario metropolitano de canchas, polideportivos y demás espacios existentes para la práctica deportiva y recreativa con vista a la actualización, reparación y ampliación de los existentes. Nos proponemos que cada barrio y urbanización del área metropolitana de Caracas cuente con espacios adecuados para la práctica deportiva y la recreación en el marco de una política de salud pública. Impulsaremos también un inventario de la red de ambulatorios, módulos de barrio adentro, salas de rehabilitación integral, centro de diagnóstico integral y demás instancias de la red primaria de salud con vista a su actualización y a la reparación de aquellos que lo requieran para garantizar un óptimo funcionamiento. Vamos con ustedes, hermanos cubanos, hermanas cubanas. Gracias por todo su desprendimiento, por su esfuerzo, por llevarle salud a nuestro pueblo. Vamos a mejorar las condiciones de toda esa infraestructura para ellos, cooperantes cubanos, y para nuestro pueblo humilde, que es el usuario fundamental de esta red, pero también para la clase media. ¿O ustedes no han visto cómo se la pasa el CDI de Chuao? Un aplauso para todos los cooperantes, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, ayudantes, auxiliares, camilleros. Promoveremos una política de salud y educación sexual reproductiva que incluya la distribución gratuita de preservativos, especialmente entre los jóvenes. Impulsaremos la creación de un servicio metropolitano de mamografía. Ya los intrigantes de todas las horas y todos los tiempos, viendo el resultado que ya se avizora en el horizonte para el 8 de abril, perdón, para el 8 de diciembre, han comenzado a crear una intriguita sobre Jacqueline y yo, sobre Ernesto y Jacqueline. Pero resulta que ellos no saben que nosotros trabajamos coordinadamente como un reloj. Aquí no sobra nadie. Yo, por el contrario, al llegar a la alcaldía metropolitana, voy a tener a Jacqueline Faría a mi lado para que me ayude a gobernar esta ciudad, para que me permita, además, acceso a esa experiencia extraordinaria que ha tenido el equipo del gobierno del Distrito Capital, que con eficiencia y un muy buen gusto por demás ha empezado a mostrar una Caracas bonita y, como ella dice, sabrosa. Ya Jacqueline y yo nos hemos puesto de acuerdo para el inicio de esta red metropolitana del servicio de mamografía, porque ustedes saben que el cáncer de seno, el cáncer de mama, es un fenómeno muy importante que golpea muy duro a la mujer en Venezuela, pero particularmente en el área metropolitana de Caracas. Y muchas, yo les apuesto que algunas de ustedes no se ha hecho la mamografía. Levanten la mano las que se ha hecho la mamografía. Levanten la mano las que no se la han hecho. Mira, ve. Bueno, no hay excusa para no hacerse su mamografía. Dicen que duele un poquito. No me consta. Yo todavía no he llegado a los 40. No sé lo que es el examen aquel. Mentira, lo del antígeno. El antígeno prostático se puede medir sin esos dolores. Crearemos un programa de atención especial integral para las personas con VIH, SIDA, cáncer y demás enfermedades de alto costo, así como de apoyo a sus familiares. En materia de movilidad y transporte, impulsaremos el Plan Metropolitano de Movilidad en estrecha relación con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Una felicitación a nuestro hermano Ayman El Trudy, que viene echándole un camión para resolver este grave problema de congestionamiento en la ciudad. También trabajaremos estrechamente, por supuesto, con las alcaldías municipales, el gobierno del Distrito Capital, gobernaciones, organizaciones del Poder Popular. Crearemos una instancia que unifique y centralice el proceso de toma de decisiones en el ámbito metropolitano en materia de transporte y movilidad. Dotaremos a la ciudad de un sistema metropolitano de transporte colectivo eficiente, seguro y puntual de carácter público que se articule con el sistema Metro de Caracas, Bus Caracas, Metrobús, Metrocable San Agustín y Mariche, Cable Tren Bolivariano, Ferrocarril Ezequiel Zamora y el sistema de Metro Los Teques. Promoveremos la construcción de estacionamientos disuasorios conectados al sistema metropolitano de transporte colectivo que sirva a los vehículos provenientes de la región metropolitana. Impulsaremos proyectos de infraestructura que permitan unir a través de puentes peatonales y vehiculares la cara norte y la cara sur del río Guaire, para que podamos eliminar esa frontera que divide la ciudad entre el norte y el sur. Trazaremos un proyecto de construcción de ciclovías que conecten toda el área metropolitana de Caracas para la promoción del ciclismo urbano como forma alternativa, ecológica, sana y eficiente de traslado alternativo. Nuestro reconocimiento a Jorge Rodríguez y su equipo, a Jacqueline Farías y su equipo, que han construido ciclovías para la ciudad, pero el resto del área metropolitana también las merece y vamos a conectarlas. Impondremos una cultura constructiva en viviendas y espacios públicos, paradas, aceras, brocales, calles, avenidas, bulevares, que tomen en cuenta los derechos de las personas con movilidad reducida. Generaremos políticas de seguimiento y control para hacer cumplir la ley y sus normativas en la entidad que permitan el libre y cómodo desplazamiento de las personas con movilidad reducida, empezando por la adaptación de manera inmediata de todas las construcciones urbanas a las normas de accesibilidad. Crearemos una instancia de participación popular y presencia institucional de las distintas instancias nacionales y municipales encargadas de la prestación del servicio de agua potable para mejorar y ampliar la cobertura. Impulsaremos el acompañamiento al sistema TUI 4, ya lo dije. Finalmente, nuestro compromiso de trabajo mancomunado. Miren, nosotros vamos a impulsar un trabajo mancomunado con las alcaldías. Vamos a utilizar esa herramienta, pero también y sobre todo con las comunas y consejos comunales, con el poder popular. Sientan que a partir del 8 de diciembre la alcaldía metropolitana de Caracas es la alcaldía del poder popular metropolitano de Caracas. Miren, yo si me dejara llevar por el impulso de mi oficio, me dedicara a escribir un libro sobre el último año vivido en Venezuela. Ya yo me dediqué a hacerlo con el golpe de abril. Ustedes, algunos, habrán conocido el libro Abril, Golpe Adentro. Bueno, ese libro puede esperar. Lo escribiré algún día, porque Caracas Metropolitana no puede esperar. Vamos a construir la victoria mayor. Vamos a construir la victoria perfecta, redondita, inexpugnable. La victoria popular del 8 de diciembre. Me entrego a ti, Caracas Metropolitana. Me entrego a ti, Revolución Bolivariana. Otras cosas podrán esperar, pero la revolución, la calidad de vida de la gente, la Caracas del futuro, el futuro promisorio de nuestras hijas y nuestros hijos, no puede esperar. Vamos todos a salir de aquí, a cada rincón, a cada palmo de las 32 parroquias del área metropolitana de Caracas. Vamos al encuentro de nuestro pueblo, que no se quede nadie sin movilizarse. Nos esperan días de unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Que viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! Gracias. Le tomo prestado el lema a mi hermano Jorge. Te quiero, Caracas, te quiero que jode. Bien, ustedes escuchaban entonces este plan para Caracas presentado por Ernesto Villegas. Señaló que la clave es la participación para asumir entonces así los compromisos estratégicos, los compromisos con la Caracas, una Caracas que además visualiza como una región donde incluya además... Una con 30 minutos de la tarde, escuchamos palabras del candidato a la alcaldía mayor de Caracas, Ernesto Villegas. Bueno, pues, y palabras más, palabras menos. Una de las más importantes que dijo por acá fue que nuestro objetivo es acabar con la exclusión, cuestión que nos hacemos eco nosotros también por acá en Alba Ciudad 96.3 FM. Y tenemos que el candidato por el Gran Polo Patriótico a la alcaldía metropolitana de Caracas, Ernesto Villegas, aseguró hoy que su objetivo es acabar con la exclusión. Así que durante la presentación de su plan de gobierno en el Teatro Teresa Carreño, el candidato expresó que Caracas fue planificada para la exclusión y que nació del genocidio de los aborígenes venezolanos. Así que, bueno, no solamente contó con la participación de Ernesto Villegas, también estuvo por allí Winston Vallenilla, está también presente Antonio El Poto Álvarez, la jefa de gobierno Jacqueline Farías y, por supuesto, el pueblo caraqueño que se hizo presente allí. Así que rumbo a las municipales 2013, a esta hora de la tarde, la 1:32, continuamos con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. No empañemos la alegría de la Navidad. Vamos a echar de buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Con toda solemnidad y gran respeto, Mariano, en un callejón zuliano vive la Chiquinquirá. En los Tres Reyes está, junto a todos los vecinos, entregando su cariño, todo su amor y bondad. Papá Ramiro García contó que en el callejón, desde que tuvo razón, Villalobos y Saad, a la chinita reza, porque ella con su bondad te cuidará día a día. En los Tres Reyes, singular el callejón, nació una tradición que hoy le contamos a ustedes. La veneración hacia la Virgen Chiquinquirá, en ellos siempre estará, generación tras generación. Por la hermosa corona. Aquella humilde escuelita recuerdan con emoción vecinos del callejón, junto a la maestra Rita y a Carola se acredita ejemplo de fe cristiana y gran devoción mariana, que con Alicia su hermana profesa a la chinita. En los Tres Reyes, una tradición que hoy le contamos a ustedes. La veneración a Chiquinquirá, en ellos siempre estará, generación tras generación. Ya son cuatro generaciones, familia García. Cuando en penumbras quedó por un apagón el barrio, rosario, cada vecino rezó, de pronto se iluminó, solo aquel altar sagrado, y todo el mundo asombrado, lloró por el gran milagro que Chiquinquirá les dio. En los Tres Reyes, singular el callejón, nació una tradición que hoy le contamos a ustedes. La veneración hacia la Virgen Chiquinquirá, en ellos siempre tras generación. En los Tres Reyes, singular el callejón, nació una tradición que hoy le contamos a ustedes. La veneración hacia la Virgen Chiquinquirá, en ellos

enamorado. Arigato gozaimasu, yo canté tu bachillerato. aquí en Fukuoka. Pa' bailar contigo. Pa' bailar. Se me alegra la nota. Quiero cantar contigo. Quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Pa' soñar contigo. Decir sayonara con pocas ganas, y una palomita se posó en mi ventana. Konnichiwa, Ohayo, gozaimasu. Pa' bailar contigo. Pa' bailar. Se me alegra la nota. Quiero cantar contigo. Quiero una bachata en Fukuoka. Bachata en Fukuoka, sueños de arena en las olas, besos me daba tu boca, vengo de estrellas y rosas, niña, cantando en Fukuoka. Las Navidades venezolanas son las mejores del mundo. Así suenan en Alba Ciudad. Ha llegado el momento de decirte la verdad, te contaré secretos que yo no suelo contar. Aún recuerdo esa noche en la que te conocí. Fue amor a primera vista, eres perfecta para mí. Es que tengo que admitirte, hemos podido compartir los momentos más hermosos que yo he podido vivir. Espero siempre estar contigo y poderte hacer feliz. Quiero decirte que me encantas y que siempre pienso en ti. ¿Será que fue tu sonrisa la que me enamoró? ¿O fue dulce de tus labios lo que me conquistó? Si preguntas por qué te amo a ti, te tengo una razón. Desde que te conocí, tuyo es mi corazón. Tuyo es mi corazón. Tuya es la única sonrisa que me da la inspiración. No hay ningún otro motivo, tu alegría es mi intención. Si ya sabes que te quiero, hoy te tengo que decir que eres lo más grande y bello que yo he podido sentir. Y es que tengo que admitir, tengo podido compartir los momentos más hermosos que yo he podido vivir. Espero siempre estar contigo y poderte hacer feliz. Quiero decirte que me encantas y que siempre pienso en ti. ¿Será que fue tu sonrisa la que me enamoró? ¿O fue el dulce de tus labios lo que me conquistó? Si preguntas por qué te amo a ti, te tengo la razón. Desde que te conocí, yo es mi corazón. Yo que es mi corazón. Yo que es mi corazón. Yo que es mi corazón. ¿Será que fue tu sonrisa la que me enamoró?

you, but you might wanna pick up the name it just dropped, bruh. I'm like a helicopter, yeah, you up in the building, but I'm up on top, yeah. Hey man, take this banaca while I walk around the club with a fist of vodka, a body rocker, a panty dropper. Shots are laughing at your jokes. Now shut down, you should walk away. Cause no one's laughing at your jokes. Now, yes, it's shut down, you better hear me say. Recarga tu conciencia. Escucha Alba Ciudad. Ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Quiero ver que me lleves donde vos estás y me guíes donde caminar. Luminoso ser, puedo verte. Enséñame un poco más de amarte. Enséñame un poco más de verte. Quiero disfrutar de hoy tenerte. Them kill them with them snipe. tiempo se detuviera en eterno presente, ser testigo y cómplice autor del motor de este amor. Ay, hermosa invasión de tu amor, hoy tu mundo y el mío son el mismo. Me envuelvo hoy jugando como un niño, me sumerjo en todo tu cariño. Momento de intimidad que solo vos y yo podemos alcanzar. Esa melodía surge al danzar, hablando en silencio, pidiendo más y más. Ah, oh. Esos ojos que me hipnotizan, busco el paraíso de tu sonrisa. Veo hoy, no siempre soy el mismo, navegando en vos, cruzo cualquier abismo. Momento de intimidad que solo vos y yo podemos alcanzar, donde cielo y tierra se quieren juntar. Me descubro en vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser. Me descubro en vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser. Mujercita, esto es como un sueño, amo jugar a que soy tu dueño. Ay amor, derretís mi centro, tan cerquita mío es que hoy te siento. Momento de intimidad ya, que solo vos y yo podemos alcanzar. Y esa melodía surge al danzar, hablando en silencio, pidiendo más y más. Oh, oh, oh. Y me descubro en vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser. Me descubro en vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser. Ah, momento de tan sublime diferencia, de tan sublime transparencia. Momento de tan sublime diferencia, hombre y mujer, pura conciencia. Oh, oh, oh, oh. Thank you.

que otro refrán lo lanza, mirando hacia las estrellas, es que cuando el río suena es porque viene una lancha. Y como la noche es bella, a todo grito expresado, a caballo regalado, hay que buscarle una yegua, una yegua, una yegua, una yegua. Allá viene, allá viene el refranero, pero escondido le tienen tremendo disparatero. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Buenas tardes. Desde el siglo 18 hasta el 25 de noviembre estará la exposición de artes plásticas Sirio, Tierra, Amor y Resistencia. En el marco de la lucha antiimperialista, esta exhibición se está realizando acá, en los espacios de la Casa Merilla, frente a la Plaza Bolívar de Caracas. A mi lado se encuentra el embajador de Sirio, quien nos va a ampliar más información sobre este gran evento que se va a llevar a cabo en México. Escuchemos. Bueno, efectivamente tenemos muestras de arte plástica de nuestra tierra bajo el tema Tierra, Amor y Resistencia. Y este que hicimos de manera u otra, que el público venezolano que sepa un poco sobre las características del arte sirio en el momento que Siria atraviesa un momento muy difícil en este momento de conflictividad, pero en el mismo tiempo los valores que los artistas, los poetas, los intelectuales de cada nación destacan en cualquier dificultad como es el que vivimos, reflejan esos valores universales, el amor no solo a la tierra, el amor a la tierra, a la patria, a los valores que tenemos como sociedad, y también como países que estamos nosotros sufriendo esos ataques imperiales continuos, tenemos otra chance que resistir para que podamos salvar esta patria. Y este prácticamente son 57 obras, pertenecen a 33 artistas plásticos, 31 bien decir, reflejan varios temas, y creo que es muy importante, invitamos al público para que venga a Cataluña, a la Asamblea Nacional, al Museo de Caracas, para que disfruten y ven estas obras. Y muchas gracias. Bien, estas eran palabras entonces del embajador de Siria, Ghassan Assad. Él justamente amplió que esta información acá, a partir de las noticias, como dice. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Y con VHG a rebajar. Ahora llega la gaitoterapia para que te pongas linda y bella. Ahora llega la gaitoterapia para que te pongas linda y bella. La hice con vallenato y salsa para mi Colombia y Venezuela. La hice con vallenato y salsa para mi Colombia y Venezuela. Tiene swing y chaca chaca, movimiento y mucho amor. Tiene swing y chaca. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Goodbye. sientes bien porque Jesús murió en la cruz. Fue por amor, no fue por odio ni crueldad. ¿Por qué no vienes y me das tu mundo azul? Ya yo no existo en este mundo si no estás. Y sabes bien que soy el único elegido. Yo voy a amarte por los siglos de los siglos. Mis oraciones todas son para que vuelvas. Y a petición que se me cumpla la más bella de todas mis promesas. Baby, dime que volverás. Tell me that you come back. Me duele mucho que me quieras olvidar. Baby, I don't wanna cry. No me digas goodbye. Don't wanna lose you, mi princesa. Y yo me muero en esta soledad. Dime que volverás. Tell me that you come back. Y es que emisoras hay muchas, pero esta es la preferida de todos los radioescuchas. Entonces, viejito joven, si tú quieres escuchar music con calidad, entonces pon Alba Ciudad. Nosotros somos Teorías Callejeras. Te invitamos a escuchar Alba Ciudad por la 96.3 FM. ¿Estás claro? Tradiciones navideñas venezolanas. La misa de aguinaldos. La misa de aguinaldos o misa de gallo son una expresión que caracteriza la transculturización y la fusión de dos mundos que se han dado en estas tierras. Las misas de aguinaldo reúnen a familiares y amigos en la iglesia, donde el clérigo dirige la misa que es acompañada de cantos de aguinaldos que aluden el tema cristiano. Luego de la misa se comparte en la iglesia acemas de pan y al culminar las misas se lanzan fuegos artificiales, se toma chocolate o café. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! Tradiciones navideñas venezolanas. La paradura del niño. En las zonas andinas se mantiene una tradición llamada la paradura, robo y búsqueda del niño. Se trata de una fiesta donde se representa en el mensaje bíblico acerca de la infancia del Cristo, el niño perdido y hallado en el templo. En este festejo al niño Jesús lo ponen de pie y lo hacen caminar como a cualquier niño. En el ritual de la paradura del niño se le nombran unos padrinos, que son los que se encargan de que el niño se pare y camine. Durante ellas se entonan cantos de tonos, décimas y el del rosario, además de que se efectúa una serenada o procesión de la imagen del niño en manos de sus padrinos y rodeado del pueblo. Las paraduras se hacen desde el 31 de diciembre hasta el 2 de febrero, cuando se quita el pesebre de los hogares venezolanos. Es una tradición que se mantiene en nuestro pueblo. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! Tradiciones navideñas venezolanas. La mesa navideña.